Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Estamos encantados de estar con todos ustedes una nueva noche de sábado aquí en el Ágora radiofónico que abrimos semanalmente. Y en esta asamblea 258 les hablaremos de lo siguiente. El primer asunto nos lleva hasta terreno hostil por la situación que allí se vive desde hace años. Conoceremos la historia del Estado de Israel. Nos iremos hasta Uruguay para hablar con Gerardo Studzinski. Haremos un recorrido histórico que nos llevará hasta más de 2.000 años atrás. En segundo lugar, les hablaremos de historias poco conocidas de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Nos visita el escritor José Luis Hernández Garbi. Y en tercer lugar, les hablaremos de un trabajo dirigido para el público infantil, Historia y Arte para celebrar los próximos 200 años del Museo del Prado. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejarnos comentarios en las diferentes plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes y en Spreaker. Todo eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y antes de mandar un abrazo a todos los que nos han dejado los mensajes, como hacemos todas las semanas, quería hacer una aclaración. Como habrán podido ver, tienen total libertad para dejar los mensajes que quieran, siempre que sea con educación. A nosotros, la mayoría de ustedes, nos tratan con muchísimo respeto y con mucho cariño, y eso no quita para que critiquen el programa y nos digan lo que les gusta y lo que no. Eso hace que mejoremos cada día. No voy a entrar demasiado en esta polémica porque no es nuestro estilo, pero sí que han surgido muchos comentarios en referencia a la entrevista que hicimos la pasada semana sobre la historia de Cataluña. Ya avisé de que no gustaría a todo el mundo. Hace unas semanas hablamos de la guerra del Segadors, la guerra de sublevación, y lo digo para todas aquellas personas que nos acusan de partidismo, de nacionalismo español. En fin, como habrán podido observar los que nos escuchan desde hace tiempo, aquí hemos dado voz a gente de unas ideas y de otras. Nos consideramos un programa plural, un ágora donde intervienen multitud de invitados y con los que aprendemos de todos, ya sea de una ideología o de otra, de una nacionalidad o de otra, en fin, que da lo mismo, todo enriquece. Así que seguiremos como hasta ahora, intentando ofrecerles contenidos de calidad y de una forma plural. Espero que entiendan esto que les digo y, al igual que se criticó mucho la entrevista de la pasada semana, pues también, como digo, tuvimos una entrevista con una persona de ideología totalmente contraria cuando hablamos de la guerra de sublevación, y ahí no hubo tantos comentarios negativos. Así que ya saben que pueden decir lo que quieran siempre que sea con respeto y que vamos a dar cabida a unos y otros. Y ahora sí, les agradecemos los comentarios que nos han dejado. En iVoox mandamos un fuerte abrazo a Eos Chevi, Antonio, Félix Lancho, González José Manuel, Manu, Abón, El Afinador, Joan Carles, Anual, Ignasi, Josu70, María Eugenia López, JBC, Carles Sarpolar, Plisken, Irat, Iñaki, Victorius, Javier Varela, Jordi, María Total, Jordi María Total, Don Vila, Alex Ballester, Toby, Arturo SF y otros que lo han hecho de forma anónima. También saludamos a todos aquellos que nos han dejado mensajes en Spreaker, en iTunes, que nos han dejado valoraciones, y les animamos a que nos dejen también mensajes. Y si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del email contacto@agorahistoria.com y también a través de esta otra dirección, agora@capitalradio.es. Y gracias a todos porque, repito, de esta forma llegamos a mucha más gente. Las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Como cada semana, en los controles Néstor Betancor y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria.

A nivel histórico, Gerardo, ¿dónde podemos encontrar las raíces de Israel? Es una pregunta profunda en el sentido de que Israel, como Estado moderno, solamente tiene 70 años. Uh-huh. Ahora, Israel como Estado-nación del pueblo judío, el pueblo judío se cuenta por miles de años. Hay distintas teorías, pero estamos hablando de alrededor de 4.000 años. Así que los judíos siempre soñaron con volver a restablecer una patria soberana en la tierra de Israel después de 2.000 años de exilio. Así que eso sucedió, de acuerdo a la partición de las Naciones Unidas, hace 70 años. Pero el pueblo judío soñó con volver a su tierra durante 2.000 años. Gerardo, unos critican a Israel, otros lo defienden. ¿Tú por qué lo defiendes? ¿De dónde viene tu amor hacia Israel? Es una pregunta interesante. Yo soy judío, mi familia proviene de Europa, mi papá nació en Francia y mis abuelos, cuando mi papá era pequeño, tuvieron que escaparse de Francia cuando los nazis la invadieron. Así que mi abuelo nació en Polonia, mi papá nació en Francia y yo, gracias a Dios, nací en un país que nos acogió con los brazos abiertos, Uruguay. Pero también hay un hilo conductor de que, a pesar que hemos nacido en países diferentes, pertenecemos a la nación judía. O sea, el judaísmo no es una religión, porque puede ser más o menos creyente, y igual pertenecer a la nación judía. Entonces, el hilo conductor, te decía, de nuestra familia, es que nos identificamos como integrantes del pueblo judío. Hablábamos a nivel histórico, te preguntábamos ese exilio de muchos, muchos años, y nos situamos en una fecha, 14 de mayo de 1948, un punto de inflexión, cómo se produce la independencia, y bueno, y cuéntanos, ¿cuáles fueron los prolegómenos? Sí, como te decía antes, durante 2.000 años el pueblo judío soñó con volver a la tierra de Israel, de donde fue exiliado en la época del Imperio Romano. Aproximadamente, le podemos poner una fecha, el año 70 de la era cristiana, ¿no? En el año 70 fue expulsado, pero en realidad hubo diversas expulsiones, esta digamos que fue la última. El pueblo judío siempre soñó con volver, y a fines del siglo XIX nace un movimiento político que se llama sionismo. Sion es uno de los siete montes que rodean a Jerusalén, y el movimiento sionista es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, que brega porque los judíos vuelvan a asentarse en su tierra ancestral, Israel. Ese movimiento nace en 1897 con Herzl, que es un periodista austríaco. Él convoca el primer Congreso Sionista Mundial, y 50 años antes de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, ya existía un movimiento político que bregaba porque los judíos volvieran a su tierra, cosa que efectivamente empezaron a hacer, porque la tierra de Israel, donde había sido el reino histórico de Israel de hace 2.000 años, estaba prácticamente deshabitado. Y los judíos empezaron a regresar o a ir a ese lugar para construir un hogar nacional judío, un lugar donde no fueran perseguidos como lo eran en prácticamente todas las partes del mundo, en Europa fundamentalmente, pero también en el mundo oriental eran ciudadanos de segunda clase, y para restablecer un refugio de donde eran perseguidos, querían establecer un hogar nacional. Y haciendo un poco ese repaso histórico, ¿cómo se produce esa independencia? Los judíos, como te decía, a fines del siglo XVIII empiezan a retornar, o se puede decir a ir a la entonces Palestina, porque ese territorio, la tierra de Israel, había cambiado de nombre varias veces, y en aquel entonces pertenecía antes de la Primera Guerra Mundial, era un mandato del Imperio Turco Otomano. Luego de la Primera Guerra Mundial pasa a ser mandato británico y es denominado ese territorio, que es todo el territorio de Israel más el territorio de Jordania, es denominado Palestina. Pero en definitiva era un territorio desértico con muy pocos habitantes. Ahora hay quienes cambian la historia, pero por eso para mí fue importante escribir un libro para explicitar cómo verdaderamente sucedió. Y entonces esa tierra se empieza a poblar de judíos provenientes de todos los puntos del planeta. Pero hasta que no se produce lo terrible que fue la Shoah, el holocausto, hasta después que no se produce, el mundo no estaba dispuesto, o no estaban dadas las condiciones políticas para que el mundo reconociera la necesidad de que los judíos, tan perseguidos en todos los países del mundo, tuvieran un hogar nacional o un Estado. Luego de la Segunda Guerra Mundial, todos entienden la necesidad que los judíos tuvieran un lugar a donde ir. De paso, te digo que durante el Holocausto no hubo ningún país en el mundo, a excepción de República Dominicana, que estuviera dispuesto a recibir a los judíos que eran exterminados en Europa. Ningún país, ni Estados Unidos, ni Uruguay, ni ningún país en el mundo estuvo dispuesto. Luego de ocurrido la catástrofe del Holocausto, en las Naciones Unidas, estoy resumiendo mucho, pero sí se crea una comisión para dividir el territorio de la entonces Palestina en dos, lo que es denominado el plan de partición. Una parte sería para crear un hogar nacional judío, un Estado judío, y la otra parte para crear un Estado árabe. El Estado árabe, que sería Palestina, nunca se creó porque los Estados árabes y los entonces árabes que vivían en esa tierra, que no eran denominados palestinos en aquel entonces, pero hoy serían los palestinos, no aceptaron la partición y no aceptaron que se erija en ninguna frontera un pequeño Estado judío. O sea, al no aceptar el Estado judío, iniciaron diversas guerras. Primero se negaron a aceptar la partición y luego iniciaron diversas guerras para que el Estado judío no fuera creado o no existiera, y luego, como ellos mismos proclamaban que los judíos fueran tirados al mar. Entonces la tierra que estaba destinada a crear el Estado árabe, que podría haberse denominado Palestina, nunca se creó. En cambio, los judíos aceptaron la partición y crearon un Estado modelo de donde antes era un desierto y no había absolutamente nada, generaron un Estado que es un modelo en muchas áreas de la actividad humana. Gerardo, has citado el Holocausto. Nos hemos nosotros en el programa hemos tratado en un gran número de ocasiones diferentes aspectos del Holocausto. En muchas ocasiones pues la parte más horrible, en otras el lado humano del Holocausto. Pero una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, no sé, y como judío también te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo vive el pueblo judío de Israel, pues, por ejemplo, el trabajo del Mossad, la persecución y detección de todos esos criminales de guerra que habían escapado de los criminales nazis una vez que había concluido la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo viven el día a día en Israel, pues, la captura de estos criminales que habían escapado? Bueno, ¿cómo viven el día a día? Creo que los criminales que efectivamente se han capturado, su número es mínimo. Está el famoso caso de Eichmann, que fue secuestrado de Argentina porque el gobierno de entonces nunca hubiera accedido a extraditar a ese criminal de guerra nazi. Pienso que luego en dictaduras latinoamericanas posteriores, por ejemplo, han sido castigados mucho mayor cantidad de militares por sus crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que la cantidad de líderes nazis responsables del exterminio de millones de judíos y de tantos otros pueblos, millones de personas de tantos otros pueblos. Creo que en número, puede ser que en espectacularidad haya sido importante, pero el número de criminales que han pagado por sus pecados es un número muy, muy menor. Yo personalmente he estado en algunos. Te hago unas preguntas estas más sentimentales que otra cosa, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de visitar algún campo de concentración, tengo familiares que han estado en otros. Si ya para una persona de por sí que lo ha vivido, o que no lo ha vivido, sino que lo ha estudiado, como es mi caso, pero alguien que ha tenido allí a sus familiares, sus abuelos, tíos, y que vuelve a un sitio como este tan, tan horrible, no sé, yo me comentaba, por ejemplo, un familiar que veía grupos en Auschwitz de Israel, jóvenes con la bandera de Israel, emocionados, llorando. ¿Cómo es la vuelta a un lugar como estos para alguien que ha tenido allí a sus antepasados? Sinceramente, te digo que en lo personal tengo muchos amigos, conocidos, familiares que han no regresado porque nunca habían estado, pero sí han ido a ese viaje especial a esos horrendos lugares de los campos de concentración. Yo en lo personal nunca lo quise hacer, no lo hice. Mi papá es sobreviviente, si bien tenía 8 años cuando vino a Uruguay, mis abuelos sí escaparon de la guerra por culpa de los nazis. Yo desde chiquito conozco, desde muy pequeño conozco las historias de vida de ellos y de toda su familia, de mis abuelos que perecieron todos asesinados en el Holocausto. Yo en lo personal nunca quise volver. Creo que es importante que la gente conozca, porque existen alguna pequeña minoría de gente que niega el Holocausto, que son negadores, revisionistas de lo que efectivamente sucedió. Yo en lo personal creo que es muy importante desde el punto de vista educativo dar a conocer qué sucedió, porque además obviamente hay que conocer la historia para evitar que se repita, y hay que combatir a quienes por antisemitismo niegan un hecho tan atroz como el Holocausto. Pero yo en lo personal nunca me animé, no creo que me agregara nada a mí en lo personal, si bien entiendo que me parece sumamente positivo que toda la mayor cantidad de personas posibles puedan conocer la historia, y si es in situ visitar esos terribles lugares, por supuesto que es una experiencia imborrable y que es imprescindible. En mi caso personal no la tuve, no la quise tener, y sinceramente debo decirte que sigo sin querer tenerla. No quiero estar en un campo de concentración. A mí en lo personal no creo que me agregue nada. Gerardo, hablamos de Haifa. ¿Qué tiene este lugar de especial para la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos? Sí, Haifa es una ciudad hermosísima y es una ciudad modelo donde, a pesar de lo que uno lee en la prensa, lee en los diarios, mira en la televisión, lo común, la regla general es la convivencia entre todas las religiones en Israel. No es el conflicto. Existe un conflicto con los territorios palestinos, existe un conflicto que, de paso te digo, no es territorial, es religioso, porque si fuera territorial la frontera se traza y ya, y está resuelto. Pero Haifa es un modelo de ciudad de convivencia por el número, ¿no? Por el número de habitantes. Hay muchos musulmanes, cristianos, judíos, y es el centro mundial de la religión Bahá'í, que es una religión que se origina en Irán. En Irán son perseguidos y establecen su centro mundial en Haifa, y no sé quién ha tenido la oportunidad de asistir a ese templo que es... ocupa una montaña, es una cosa maravillosa, uno de los paisajes más hermosos que tiene Israel. Pero Haifa es un ejemplo de que la convivencia no solamente es posible, sino que la convivencia es un hecho cotidiano y real en Israel. Hablamos ahora de la OLP, bueno, está ligado a la historia de Israel. ¿Cómo se... barrunta la creación y cuándo finalmente es reconocido oficialmente? ¿La OLP? El concepto que te voy a decir creo que es el más importante. Yo ya lo dije, pero quizás no en medio de una historia no queda claro. El problema y la razón por la cual no existe un Estado palestino es que los palestinos y todo el resto de los países árabes se negaron a que exista un Estado judío también. Y eso lo prueba la fecha de creación de la OLP. La OLP se crea en 1964, cuando Israel no ocupaba ni dominaba ninguno de los territorios que 3 años después, en la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel ocupa militarmente y teóricamente los palestinos dicen que reivindican esos territorios para crear un Estado. Pero la OLP se crea antes que Israel domine esos territorios, porque Gaza era dominado por Egipto y Cisjordania era dominado por Jordania, y en esos territorios que teóricamente debiera haberse erigido el Estado palestino, cuando estaban en manos de países árabes, los palestinos nunca reclamaron la creación de un Estado y crearon una organización para destruir a Israel, que eso es lo que decía en su carta orgánica, y además eso es algo histórico, no es una cuestión opinable, está en todos los diarios y los medios de comunicación y en los libros, y lo que 3 años antes de que Israel conquistara esos territorios quería hacer la OLP era liberar Palestina. Liberar Palestina en el idioma de la OLP es limpiar todo Israel de judíos. Hablamos de otro punto de inflexión, la paz de Oslo. ¿En qué consistió? Perdón que no te escuché bien. ¿Oslo? Sí, la paz de Oslo. Claro. En 1993, el gobierno de Israel, encabezado por el asesinado en un magnicidio Rabin, intentaron reflotar a la OLP, que estaba en una muy mala situación, porque 2 años antes, en la Primera Guerra del Golfo, todos los países árabes habían establecido una alianza con Estados Unidos en su guerra contra Irak. El único líder árabe que había apoyado a Saddam Hussein fue Yasser Arafat, el líder de la OLP. Los resultados son por todos conocidos, evidentemente que la Alianza Mundial le ganó la guerra a Saddam Hussein en Irak, y entonces Arafat quedó en una muy mala posición, muy debilitado y fundamentalmente muy, muy debilitado financieramente, porque los países árabes son los donantes que hacen de que la OLP pudiera existir, porque sobreviven de las donaciones de los países árabes. En ese momento se cerró la canilla de las donaciones y Arafat estaba prácticamente, era un cadáver político, estaba desfinanciado y estaba desprestigiado. El gobierno de Israel de aquella época entiende que era una buena oportunidad resucitar a un Arafat, que ya no tenía ninguna incidencia mundial por haberse equivocado en apoyar a Saddam Hussein, y establecer con la OLP un pacto para terminar, que es la obsesión de Israel, es terminar con el litigio, terminar con el conflicto. Es la obsesión de todos los gobernantes y de todos los pobladores israelíes. La apuesta fue resucitar un Arafat que estaba acabado, firmar con él los acuerdos que se llamaron de Oslo, porque se hicieron negociaciones secretas en Oslo, y entonces obtener, iniciar un proceso de paz que terminara con la creación de un Estado palestino, y lo más importante, para Israel por lo menos, con la terminación del conflicto palestino-israelí. El asunto es que este proceso empezó, Arafat volvió de, estaba en Argelia y vino a Ramala, a los territorios palestinos, se estableció una fuerza armada con policías y 40.000 hombres armados, policías palestinos, que teóricamente iban a cuidar de que no se produjeran atentados terroristas en Israel, porque Israel, por supuesto, que estaba interesado en que funcione esa autoridad nacional palestina que se estableció en esos acuerdos, en que funcione para que se normalizara la situación, que desembocara en un Estado palestino, pero está probado, hay discursos, hay documentos, que Arafat nunca tuvo la intención de terminar este proceso en un Estado palestino independiente, sino que su objetivo siempre fue destruir Israel. Y por eso se corta abruptamente Primero, que en el interín, en el transcurso de los primeros años de la paz de Oslo, o del acuerdo de Oslo, habían múltiples atentados terroristas. Y segundo, esto se corta abruptamente con la llamada Segunda Intifada, donde todo lo que se había construido, que había una incipiente paz entre palestinos e israelíes, con empresas que tenían personal tanto palestino como israelí, proyectos en conjunto, había la tasa de desempleo más baja que tuvieron los territorios palestinos en la historia. Digamos que una época donde la economía era floreciente y había un montón de proyectos de futuro, todos se destruyen por el estallido de la Segunda Intifada, que en definitiva lo único que busca es romper con el acuerdo y que el proceso no continúe. En el caso de judíos fuera de Israel, como es tu caso, en el capítulo que llamas extranjeros, ¿cómo ha transcurrido sus vidas en los diferentes países? Bueno, eso depende mucho de los países. Y ahí me llevas a hablar del concepto antisemitismo. El antisemitismo es que en realidad no es... el término fue acuñado a finales del siglo XVIII. En definitiva, lo que quiere decir es el odio a los judíos. Se puede decir judeofobia, porque los árabes son semitas, pero el término antisemitismo se refiere al odio a los judíos. Hecho esta precisión, te digo que ahí depende del nivel, el grado de antisemitismo que hay en cada país, pero para generalizar, te puedo decir que los conceptos y los prejuicios antisemitas están insertos en la cultura occidental en mayor o en menor grado, pero son parte de la cultura y de los conocimientos y prejuicios, conocimientos, digo, entre comillas, que tienen nuestras sociedades occidentales. Entonces, en mayor o en menor grado, todas las sociedades tienen prejuicios antisemitas y la vida de los judíos se desarrolla de acuerdo justamente al grado de mayor o menor rechazo o prejuicios que tenga la sociedad en general que los rodea. En cada país la historia es diferente, pero como generalización te diría que como el origen del antisemitismo, y alguna línea también pongo en mi libro, el origen es religioso, proviene de los orígenes del cristianismo, que luego el cristianismo supera, el cristianismo y fundamentalmente la Iglesia Católica supera esos prejuicios antisemitas, pero los conceptos quedan en la cultura de la gente. Entonces hay conceptos que son falsos, que mucha gente los da como ciertos, los da como una verdad, que sin embargo no tiene ningún asidero. ¿Como por ejemplo cuál? Bueno, lo primero que se me ocurre es los judíos son los propietarios de los medios de comunicación. Los judíos son los que tienen el poder, los bancos. Cuando en los hechos, cualquier análisis objetivo, no es tan complicado realmente hacerlo, te demuestra que es todo lo contrario. Digo, con respecto a los medios de comunicación, por ejemplo, se me ocurre una imagen. Si el concepto que la gente tiene sobre Israel es tan negativo, será porque los judíos no son los propietarios de los medios de comunicación. Porque si lo fueran, la imagen de Israel sería muchísimo mejor de lo que es. ¿Quiénes son los dueños de los bancos? Bueno, se sabe quiénes son, no es ningún secreto, no sé. Lamentablemente, o en los hechos, los judíos no son. Gerardo, nos hablabas de Haifa, un modelo de convivencia entre esas religiones. Te pregunto por la situación actual del conflicto y cuál crees que puede ser la solución en el futuro. O sea, tres preguntas en una. Haifa, como bien decís tú, es un ejemplo de convivencia. En Israel tú entras en una oficina pública, en un hospital, no solamente en Haifa, en Jerusalén se da lo mismo. El doctor es árabe, la nurse es rusa, la multiplicidad de orígenes, de religiones, de etnias, es realmente una postal que vale la pena ver y vale la pena vivir. La convivencia ya existe. Ahora, eso se da con los residentes en Israel de distintas religiones, que los hay de las más variadas. El problema es con los territorios palestinos que Israel administra. Y ahí, para sintetizar conceptos que son complejos, te diría que el problema, como ya te he mencionado, el verdadero meollo del asunto, el verdadero origen del problema es que no se trata de un tema territorial. Si fuéramos a dividir el territorio en dos estados, la línea divisoria más o menos, hay criterios, ya se han establecido, más o menos la línea está trazada. El problema no radica en cuál es el límite geográfico, sino que el problema radica en aceptar ambas partes que va a haber un estado vecino del otro. Pero quienes son, hay lamentablemente los extremistas islámicos, consideran que la tierra de Israel es una tierra santa islámica sobre la cual no se puede negociar y no se puede ceder, y por tanto que los judíos tengan, aunque sea en una pequeña partecita, soberanía sobre esa tierra, es una afrenta al Islam, es algo que el Islam extremo no puede aceptar. Por supuesto que los islámicos no son todos extremistas, sino que los extremistas son una minoría, pero como la religión musulmana está tan extendida, son miles de millones, entonces cuando hablo de que un pequeño porcentaje sea extremista, estamos hablando de muchos millones de personas. Así que como la religión es mucho más difícil de cambiar que lo que puede ser una cuestión política, porque los políticos cambian de presidente, cambian de parlamento y se cambia de política. Es mucho más fácil cambiar la política que cambiar conceptos religiosos arraigados en cientos y cientos de años. Por eso una solución a corto plazo lamentablemente no la veo, máxime teniendo en cuenta que la influencia de los extremistas islámicos en el conflicto israelo-palestino es muy importante. Fíjate que solamente en Gaza, para hablar de la mitad, digamos, no es la mitad geográfica, pero la mitad de los territorios, en Gaza gobierna Hamas, que es una organización terrorista fundamentalista islámica, cuyo objetivo no es generar un hermoso país en las costas maravillosas y en las playas con aguas hermosas que tiene Gaza, sino que su objetivo declarado, como ellos lo dicen en su página de internet y a los cuatro vientos, no tienen problema de decirlo, su objetivo es destruir Israel, no generar un Estado para beneficio de todos sus habitantes. ¿Cuál es la realidad de vivir el día a día en las zonas fronterizas? ¿Es lo que vemos en televisión? ¿Nos lo amplifican? ¿Nos muestran menos de lo que es? ¿Cómo es el día a día allí? Como te dije, en Cisjordania gobierna Al-Fatah, que es la OLP, que si bien no está de acuerdo con no hay un proceso de paz, intenta detener el terrorismo porque piensa que es malo para la imagen de la causa palestina. En cambio, en Gaza gobierna el Hamas, que como te lo acabo de describir, su objetivo es destruir Israel. Por tanto, con todas las donaciones que llegan de tanta gente que nos está escuchando ahora que dona plata para la causa palestina, lo que hace el gobierno de Hamas en Gaza con todos esos dineros que llegan de Europa, de Estados Unidos y de los países árabes es cavar túneles, construir toda una infraestructura y adquirir decenas de miles de misiles para tirar a Israel. Que eso, por supuesto, no es una guerra de liberación, porque los misiles que tiran sobre Israel es sobre población civil, apuntan a ciudades. Y fundamentalmente, si pudieran apuntar con mayor precisión, y lo han dicho, apuntan a jardines de infantes con niños. Entonces, la gente que habita el sur de Israel, que limita con Gaza, es la que está más expuesta a todos esos misiles. Hace pocas semanas, en dos días, Hamas tiró sobre Israel 460 misiles, de los cuales muchos cayeron en descampados. Otros produjeron daños menores, pero hubo dos víctimas. Paradójicamente, una de ellas era un palestino que estaba viviendo ilegalmente, proveniente de Hebrón, que son los territorios palestinos. Pero en realidad, por supuesto que un misil tirado sobre población civil no discrimina. Trata de matar el mayor número posible de personas. Y me faltó decirte que otro número de misiles importante fue interceptado por el sistema llamado Cúpula de Hierro, que intercepta los misiles en el aire. Pero para quienes viven en la frontera sur de Israel, La vida es muy complicada porque cuando suenan las alarmas tienen 15 segundos para correr a un refugio. Y como yo digo en mi libro, 15 segundos es tan pero tan poco tiempo que de acuerdo a la actividad que estés desarrollando, por ejemplo, si te estás bañando, o si estás en la carretera, o si estás jugando con tu chico, con tus hijos pequeños, es tan poco el tiempo que la mayor parte de la gente ni siquiera corre al refugio porque no le da el tiempo. Ancianos, inválidos, gente con problemas de movilidad, realmente 460 misiles en 48 horas es una pesadilla. Bueno, pues desde luego que es un conflicto que lleva mucho tiempo y ojalá en no tardando mucho pueda solucionarse. Pinta bastante mal, pero bueno, ojalá y se pueda de alguna forma copiar ese modelo que nos decía Gerardo de Haifa. A todos aquellos que quieran ver este libro, como he dicho antes, parte de la historia de Cuba y sobre todo la historia de Israel, un acercamiento, dice el subtítulo, histórico a la memoria de la creación del Estado de Israel, editado por Almuzara, y el autor Gerardo Stuczynski ha estado aquí con nosotros. Le damos las gracias y le mandamos un fuerte abrazo desde España hasta Uruguay. Un gran placer, David. Gracias por haberme llamado. Realmente fue un placer haberme comunicado contigo. Te agradezco muchísimo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, los etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Siempre que hablamos de un conflicto, un hito histórico, pues nos viene a la mente la Segunda Guerra Mundial. Pero está claro que sin la Primera Guerra Mundial, sin la Gran Guerra, probablemente todo hubiese ocurrido de otra forma. Sin esas presiones que recibieron los alemanes, pues a lo mejor la Segunda Guerra Mundial no hubiese tenido lugar, o sí, eso nunca se sabe. Es muy difícil eso de suponer en historia con lo que hubiese sucedido o no. El caso es que la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, tuvo una vital importancia y ahora veremos el porqué. Nos visita ya un conocido de Ágora Historia, él es José Luis Hernández Garbi, es escritor, ha estado aquí hablándonos de diversos temas y recientemente ha publicado, eso no estaba en mi libro, de la Primera Guerra Mundial, por Almuzara, y es un placer, como siempre, tenerle aquí con nosotros. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Para mí es un placer estar de nuevo con vosotros y en la sintonía de Ágora Historia y con todos los oyentes, por supuesto. José Luis, la Gran Guerra, una guerra a caballo entre dos mundos, nuevas tecnologías, caballos, máscaras de gas, técnicas y tecnología del siglo anterior, una mezcla importante, ¿no? Sí, la verdad es que se produce un cambio en tanto tácticas como en tecnología militar. Estamos ante la primera guerra moderna e industrial de la historia. Como tú bien has dicho, pues bueno, se introducen una serie de armas completamente nuevas en el campo de batalla, como puede ser la aviación militar, como pueden ser los tanques, las ametralladoras, nuevos explosivos, sin olvidar, por supuesto, los gases venenosos, que causaron una auténtica carnicería en la Primera Guerra Mundial. Bueno, si hablamos de Roland Garros, tal vez mucha gente pues le venga a la mente Rafael Nadal, París, tenis, pero ¿qué relación tiene con la Primera Guerra Mundial? Pues es uno de los héroes franceses de la Primera Guerra Mundial, un aviador concretamente. Hay que recordar que Roland Garros se convierte en uno de los primeros ases de la aviación francesa en la Primera Guerra Mundial. Él prácticamente al final de la guerra cayó derribado y murió en el transcurso de la contienda. Bueno, en este caso nos preguntaremos por qué uno de los grandes torneos del Grand Slam de tenis recibe su nombre. Bueno, pues Roland Garros, además de aviador y de inventor, porque hay que recordar que inventó, patentó un sistema para poder disparar ametralladoras a través del paso de la hélice de los aviones, pues era también un gran deportista. Y con ocasión de que Francia hubiera ganado la Copa Davis a los Estados Unidos y la revancha se celebrase en suelo francés, pues el gobierno francés quiso dedicar este torneo a la memoria del que fue uno de sus grandes deportistas y uno de sus héroes de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de otra de las personalidades, el Barón Rojo, Manfred von Richthofen. ¿Qué le hizo convertirse en uno de las personalidades y de los aviadores más célebres de la historia? Es otro de los este mayor as de guerra de la Primera Guerra Mundial, de los aviadores con más éxito contra el enemigo de la contienda. También se hizo famoso por la manera peculiar, por la fuerte personalidad con la que desarrollaba su misión bélica. Hay que recordar que el Barón Rojo se llama precisamente así porque decidió pintar su triplano de un vistoso color rojo para llamar la atención del enemigo, cuando precisamente en aquellos momentos de la Primera Guerra Mundial pues se tendía a mimetizar tanto los vehículos de combate como los aviones para que no pudieran ser detectados por el enemigo. Bueno, pues el Barón Rojo y la escuadrilla que tenía bajo su mando, que llegó a llamarse el circo volador de von Richthofen, o el circo volador del Barón Rojo, pues decidió pintar sus aviones de vistosos colores. El caso del Barón Rojo, pues su avión estaba pintado ese color. Otros pilotos pues los llevan pintados de amarillo, de negro, de verde, en fin, colores que eran muy llamativos y para que fuesen fácilmente detectados en el aire y atraer a los aviones enemigos y entablar combate aéreo, porque ellos se sentían muy superiores, también hay que decirlo, que también eran superiores en maniobras aéreas, y bueno, conseguir derribar el mayor número posible de aviones enemigos. En el plano aeronáutico vemos que se dieron unos cuantos palos de ciego, ¿no? Vemos ahí los dirigibles, los Zeppelin. Hubo bastantes fallos a la hora de desarrollar los aviones, ¿no? Estaba naciendo la aviación. Claro, es que hay que recordar que apenas una década antes había producido el vuelo de los hermanos Wright, a principios del siglo XX. Entonces, pues prácticamente la aviación estaba en mantillas, era la última tecnología, eran unas armas pues completamente novedosas, era lo más moderno. Entonces, pues bueno, los aviones de los primeros compases de la Primera Guerra Mundial no tienen nada que ver con los aviones de los últimos momentos de la contienda. Hay que señalar que bueno, se producía tanto, tan rápido, y se producían tantas innovaciones en el campo aeronáutico que muchos aviones entraban en servicio, en combate, y cuando ya estaban obsoletos, cuando ya habían sido superados por otros aviones aliados o por otros aviones de las potencias centrales. Entonces los avances eran constantes. Ahora podemos ver imágenes, podemos ver fotografías, los podemos ver en los museos y nos pueden parecer auténticos cacharros, ¿no? Muy muy primitivos, pero hay que recordar que en aquel momento eran la punta de lanza de la vanguardia tecnológica militar. Bueno, también, como decíamos anteriormente, era un momento de que es una guerra entre dos mundos, ¿no? Entre lo tecnológico y todas las tácticas anteriores. Hablabas de los gases. Es el momento en el que empiezan a desarrollarse gases para atacar al enemigo, ¿no? Sí, bueno, ya se habían dado algunos tímidos primeros pasos en otras contiendas. Ya todas las potencias pues hablaban de la posibilidad de usar gases vesicantes para aniquilar al enemigo, pero como bien dices, es en la Primera Guerra Mundial donde esta arma devastadora y terrorífica pues alcanza su era de oro. La verdad es que causó muchas víctimas mortales, pero hay que señalar más su impacto psicológico entre las tropas, ¿no? Los soldados cuando estaban atrapados en las trincheras y podían ver, porque podían ver las nubes tóxicas que se acercaban hacia ellos, lanzadas por los tubos donde se contenían los botes que contenían estas sustancias, cuando las veían avanzar hacia ellos, pues desencadenaban auténtico terror, ¿no? Luego hay que señalar también el gran número de heridos y damnificados que provocaban. Hay que señalar que en estrategia militar a veces se considera mucho más valioso desde el punto de vista militar pues causar heridos que causar fallecidos, porque hay que tener en cuenta que para trasladar a un herido y tratarle médicamente, pues se necesitan muchos medios y mucho personal. Entonces, bueno, pues la verdad es que el impacto tanto psicológico como físico en las tropas de los dos bandos durante la Primera Guerra Mundial y las heridas provocadas, pues fueron devastadoras. Hay que recordar que el propio Hitler, que sirvió como cabo en la Primera Guerra Mundial en el ejército alemán, pues llegó a ser afectado por un ataque de gas mostaza. En fin, ya digo, el número de bajas provocado por estos gases con estos efectos tan tremendos fue muy grande. Y claro, conocemos esas consecuencias que siempre se contabilizan durante el conflicto, ¿no? Pero no sé si tenemos datos a largo plazo que los daños que sufrieron todos esos soldados. Bueno, ya digo, los gases, desde luego a los que consiguieron sobrevivir a los ataques con gas, les dejaron secuelas, muchísimos de ellos quedaron ciegos. Luego hay que señalar también el caso de las nuevas armas y los nuevos explosivos, las gravísimas heridas y amputaciones que causaban en los soldados. Yo destaco en uno de los capítulos del libro el caso de los soldados que habían perdido el rostro, literalmente. Muchos soldados resultaron con gravísimas amputaciones en el rostro. Algunos incluso perdieron la cara. Hay que imaginarse a estos desdichados contemplarse en un espejo y no reconocerse, ver un amasijo de carne si es que quedaba algo. Entonces, pues bueno, incluso tanto en Gran Bretaña como en Francia surgieron algunas iniciativas para de talleres médicos para intentar reconstruir esas caras. Hay que señalar que el origen de la cirugía maxilofacial surge en la Primera Guerra Mundial, y en los casos más desesperados, cuando no había nada que reconstruir o con lo que reconstruir, pues se recurría a la fabricación de postizos y de caretas, ¿no? La verdad es que las imágenes de aquellos días de estos pobres soldados que habían sufrido estas gravísimas heridas pues son bastante inquietantes y sobrecogedoras. Hay que recordar que incluso durante la firma del Tratado de Versalles, ese mismo día, pues en la puerta del palacio se llevaron a varios soldados de diferentes ejércitos que habían sufrido estas gravísimas amputaciones faciales, luciendo alguna de estas máscaras que están construidas en latón y que intentaban, pues bueno, permitirles que recuperasen personalidad. Hay que destacar también que la Primera Guerra Mundial es una gran matanza. Las últimas cifras hablan de entre 20 y 30 millones de muertos. Una cifra que prácticamente el número de heridos la triplica. Es decir, que son unas cifras que realmente ponen los pelos de punta. Otro aspecto importante, hablamos de las nuevas tecnologías, el desarrollo, hablamos hace un momento de los aviones, pero en tierra, ¿en qué consistió la creación de tanques de agua? ¿Cómo se produjo su desarrollo? Pues bueno, la verdad es que el desarrollo de esta nueva tecnología, de los tanques, de los carros de combate, como se llaman actualmente, pues viene derivada de la estabilidad de los frentes. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial es la guerra de las trincheras. Los frentes prácticamente apenas avanzaban, los contendientes apenas conseguían avanzar, ¿no? Porque estaban atrincherados y bueno, unas condiciones que realmente son espeluznantes. Y bueno, a pesar de las ofensivas y de las contraofensivas, la línea de frente prácticamente no variaba. Entonces, para romper ese punto muerto, pues en Gran Bretaña tuvieron la genial idea de crear un vehículo de combate que pudiera atravesar esas líneas, romper la línea defensiva del enemigo y bueno, provocar su desbandada y conseguir de alguna forma pues romper el frente. Y bueno, pues la idea se concretó en los tanques, en los carros de combate. El nombre de tanque proviene precisamente de que bueno, el desarrollo de esta arma revolucionaria se mantuvo en absoluto secreto y se disimuló diciendo que bueno, pues eran tanques de agua que iban a ser enviados a Mesopotamia. Y bueno, cuando se reveló realmente lo que eran, pues mantuvieron ese nombre con el que habían sido concebidos. Hay un apartado que dedicas, nosotros ya estuvimos hablando aquí de ello, concretamente de una foto en concreto, camuflajes peculiares, por ejemplo, el SS West Mahomet, un caso curioso, porque este camuflaje, a priori, debería tener una visión mucho más fácil, ¿no? Bueno, estamos hablando del camuflaje Dalle, que llamaban, que es un camuflaje disruptivo, y consistía en pintar los barcos de guerra con un camuflaje en líneas blancas, negras, azules, que fuera completamente disruptivo y anguloso. Lo que se pretendía es que los submarinos o los barcos corsarios alemanes, pues a la hora de detectar estos barcos, pues no pudieran fijar con detalle, con precisión, la silueta del barco y apuntar sus cañones o sus torpedos al casco. La verdad es que uno ve las fotografías y parece que estamos contemplando un dibujo cubista, ¿no? Además son dibujos muy angulosos, ¿no? Con muchas esquinas que intentan, ya digo, difuminar, si era posible, pues lo que era la silueta del barco y hacer más difícil, pues eso, que consiguieran apuntar y ser efectivos los cañones. La verdad es que uno lo ve y resulta llamativo. Pero no era eso precisamente lo que se buscaba, era que bueno, pues una vez detectado el barco, pues fuera muy difícil apuntar y conseguir hacer blanco sobre él. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de un conflicto que adquiere una dimensión global, hay nuevos actores y cómo titulas pues la apuesta del Imperio del Sol Naciente, ¿verdad? Sí, es que uno de los hechos menos conocidos de la Primera Guerra Mundial, tú lo has dicho también, es un conflicto a escala global. Prácticamente todo el mundo está implicado en la Primera Guerra Mundial y bueno, uno de los contendientes menos conocidos es Japón, pero en este caso, al contrario de lo que pasaría posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, pues Japón combate como aliada de Gran Bretaña, de Francia y de los Estados Unidos. Combate concretamente contra Alemania. Y bueno, pues la razón se debe a que en aquel momento, al igual que Estados Unidos o la propia Alemania también, hay que decirlo, Japón era una potencia emergente y bueno, pues quería extender su hegemonía y su dominio por la zona del Pacífico. Y hay que recordar también que en aquel entonces Alemania pues tenía una serie de colonias en esta zona del mundo, concretamente China, que era una zona de expansión del imperio japonés. Y entonces, pues bueno, las autoridades del gobierno nipón aprovecharon el estallido de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, pues para hacer valer su hegemonía y eliminar a un posible rival que le podía hacer la competencia en esas ansias expansionistas por la zona. Bueno, otro de los objetivos, de los puntos fuertes de la Primera Guerra Mundial fue el Canal de Suez, ¿verdad? Sí, el Canal de Suez se convierte pues en una zona estratégica. Tampoco se nos debe olvidar el Canal de Panamá, que estaba prácticamente recién inaugurado y en el que los Estados Unidos pusieron todos los medios materiales y militares para protegerlo de un posible ataque alemán. Pero como bien dices, el Canal de Suez se convirtió también en un objetivo estratégico. Y la decisión de Turquía, del Imperio Otomano, de unirse a las potencias centrales para luchar contra los aliados e intentar recuperar en cierta medida su antiguo imperio, pues la verdad es que convirtió a la zona pues en una zona de guerra caliente, ¿no? Si se puede expresar así, ¿no? Y bueno, pues esta situación trajo consigo que se desencadenara la famosa campaña de Galípoli contra los turcos y también la famosa revuelta árabe, en la que tuvo una participación decisiva el coronel Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, que consiguió revelar a las tribus árabes para que combatieran contra los turcos y evitar así pues una posible amenaza contra el canal de Suez. Citabas a Lawrence de Arabia, Thomas Edward Lawrence, célebre militar que se convirtió en leyenda, y te quería preguntar, ¿más mito que realidad o habitualmente se ha dado a conocer su vida fielmente? Pues fíjate, yo creo que en este caso la realidad supera incluso al mito. La verdad es que es un personaje con una biografía fascinante que invito a todos los oyentes a conocer, porque va incluso más allá de lo que nos ha presentado el cine o los documentales, ¿no? Hay que recordar esa maravillosa película de Lawrence de Arabia, de David Lean, ¿no? Y bueno, ya digo, la personalidad del coronel Lawrence, del Lawrence de Arabia, o el Orange, como le llamaban los árabes, pues realmente es apabullante, ¿no? La verdad es que es un personaje mítico en todos los sentidos. Incluso presenta unos rasgos de su personalidad pues muy complejos y a la vez contradictorios, pero hay que señalar que lo que consiguió prácticamente sin apoyo de los generales que tenían bajo los que tenía a los que tenía que obedecer, pues la verdad es que resulta todavía más sorprendente. Consiguió unir a los árabes, algo que no ha conseguido prácticamente nadie. Siempre se habla de la unión de los pueblos árabes, y Lawrence de Arabia consiguió hacerlo durante la Primera Guerra Mundial, poniendo en serios aprietos al Imperio Turco y convirtiéndose en el líder de una revuelta que fue la que finalmente consiguió derrotar al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Siempre se habla y se debate, ¿no?, de la participación o no de España en la Segunda Guerra Mundial. Para unos no hay participación, para otros sí, de forma indirecta. Pero en la Primera Guerra Mundial, ¿qué papel va a jugar España? ¿Fue completamente neutral, como se hizo saber, o participó de alguna forma? Oficialmente fue neutral. España no participó como beligerante en la contienda. Pero realmente uno, cuando se adentra en lo que realmente fue la Primera Guerra Mundial y sus episodios menos conocidos, pues descubre la participación de muchos españoles de manera directa e indirecta en el conflicto. Hay que señalar también que Portugal, nuestro vecino, sí que participó oficialmente en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados. Hubo un cuerpo expedicionario compuesto por cerca de 60.000 hombres que luchó en el frente occidental. Y en el caso de España, pues hay que señalar que varios cientos de españoles combatieron en primera línea, alistados en la Legión Extranjera Francesa. También hay que señalar que, bueno, España se pudo mantener neutral, pero su marina mercante sufrió los ataques de los submarinos, además de una manera bastante importante. Hay que señalar que muchos barcos españoles, especialmente los que pertenecían a navieras vascas, pues muchos de ellos se produjeron muchísimos hundimientos de barcos españoles. La verdad es que el tonelaje de navíos pues alcanzó los varios miles de toneladas, con pérdida tanto materiales como humanas. Hubo muchos marineros españoles que perecieron por culpa de estos ataques. Bueno, lo que sí me parece muy interesante, que también lo tratas en el libro, es la participación de espías españoles en ambos bandos. Sí, es otro hecho desconocido. Hay que recordar que, bueno, como pasó posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, pues España, al ser un país neutral, se convirtió en un auténtico nido de espías. Venían espías de los diferentes bandos a conspirar aquí en España. Hay que señalar también que España se convirtió en un suministrador de materias primas y productos manufacturados para los dos contendientes. Y bueno, pues la zona del Estrecho y el Mar Cantábrico pues eran zonas calientes, ¿no?, que permitían saber por dónde se movían los barcos del enemigo. Eso hizo que España se convirtiera pues eso, en un foco de atracción de espías llegados de los diferentes bandos, ¿no? Pero como tú bien dices, también hubo espías españoles. Hay que señalar que bueno, pues había dinero de por medio y bueno, pues la tentación era importante. Y hubo algunos que, bueno, valiéndose de ciertos contactos, pues incluso viajaron por Europa o viajaron a Gran Bretaña, pues para obtener información valiosa que suministrara a aquellos que les pagaban. Algunos de ellos salvaron la vida en el último momento cuando fueron descubiertos y cuando fueron detenidos gracias a esa neutralidad que mantenía a España. Desde luego, si hubiera sido un contendiente, pues hubieran corrido una suerte muy diferente. Hay que recordar también el caso de Matahari, que es uno de los más conocidos, que bueno, se descubre su doble juego precisamente en España, cuando está en Madrid. Los servicios de inteligencia franceses la tienen una trampa en la que ella cae y se descubre su doble juego, y es en España, concretamente en Madrid, donde es descubierta, aunque luego es detenida en Francia y fusilada posteriormente. Bueno, ¿qué es eso, José Luis, de historias de fantasmas y hechos inexplicables durante la Gran Guerra? ¿Qué explicación debemos darle a la aparición de este tipo de historias? Pues bueno, puede parecer algo un tanto friki, si se me permite la expresión, algo de leyenda urbana, pero es que nos encontramos con una serie de hechos sorprendentes que bueno, pues en su momento causaron un importante revuelo. Quizás el más conocido de todos y el que aparece con más frecuencia en los libros de historia es el caso de los Ángeles de Mons. Nos encontramos, para situar al lector y al oyente, pues nos encontramos a principios de la Primera Guerra Mundial en esta localidad en Berga, en la localidad de Mons, y bueno, pues el ejército británico pues estaba emprendiendo una retirada un tanto desordenada, ¿no? Prácticamente estaban en pánico, perseguidos por los ulanos, los lanceros alemanes que iban tras ellos, ¿no? Y pues en un momento determinado parece ser, según algunos testimonios, se aparecieron ciertas entidades fantasmales que ahuyentaron a los alemanes que les perseguían y permitieron a los británicos mantener la línea y no ser aniquilados. Esta historia nos puede parecer sorprendente. Y su origen parece encontrarse en un relato titulado The Bowmen, Los Arqueros, escrito por Arthur Machen, un autor británico, que habría reflejado esta historia. En un principio era ficción, pero de pronto empezaron a aparecer testimonios que hablaban de oficiales y soldados que declaraban que habían sido testigos de estas presencias fantasmales, de estos arqueros que algunos relacionaban con la Guerra de los 100 Años, de estos arqueros, fantasmas de arqueros británicos que habían ayudado a los soldados de su misma nacionalidad frente al ataque de los alemanes. Todo apunta a que posiblemente se trató de una maniobra de la propaganda aliada para demostrar que bueno, que Dios o que entes sobrenaturales estaban del lado de los británicos, de los aliados frente a los alemanes. Hay muchos asuntos que se tocan en el libro. Yo les remito a los oyentes a que lo lean, pero me gustaría destacar el nombre de una mujer, Violet Constance Jessop, una mujer desde luego con estrella y con mucha suerte. Con mucha suerte, tú lo has dicho. Es que, bueno, hay que poner también, tenemos que ponernos en situación. Todos hemos oído hablar de la historia del Titanic, de su dramático final, pero hay que recordar que el Titanic tenía dos hermanos gemelos, dos barcos que eran exactamente o muy parecidos al Titanic, que eran el Britannic y el Olympic, y que pertenecían pues a la misma serie del desdichado barco, ¿no? Pues esta mujer, hay que, como tú bien has dicho, tuvo mucha suerte, porque estuvo en el viaje inaugural del Titanic, en el cual logró sobrevivir y siguió trabajando para la misma compañía, ¿no? Para la White Star Line, la dueña del Titanic, y bueno, empezó a trabajar pues en los otros dos barcos. Hay que señalar que tanto uno como el otro, el Titanic y el Olympic, pues sirvieron en la Primera Guerra Mundial, uno como barco de transporte de tropas y el otro como buque hospital. Y esta, la que en principio en el Titanic sirvió como camarera, se acabó convirtiendo en enfermera. Y bueno, pues los dos barcos también sufrieron ataques durante la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos fue hundido, concretamente el Titanic, que ejercía como buque hospital, y Violet estaba a bordo del barco. Y consiguió también sobrevivir por segunda ocasión, porque el barco fue hundido. Y cuando se encontraba en el Olympic, que llegó incluso el Olympic a embestir a un submarino alemán y consiguió hundirle, también sufrió varios ataques de submarinos, y esta misma mujer también se encontraba a bordo de estos barcos. Se puede hablar de que ella tenía mucha suerte, pero quizás a lo mejor los que se encontraban a su lado podían pensar que tenía cierto gafe, ¿no? Porque podía traer las desgracias a los barcos en los que viajaba. Y si hablamos de la buena suerte, habría que hablar de la también de la mala suerte. En este caso, un compositor español, Enrique Granados, pues todo lo contrario que esta mujer. Sí, la verdad es que es una de las historias poco conocidas de la Primera Guerra Mundial. Antes hablábamos de la posible participación española en la contienda, o de las consecuencias de la contienda en la sociedad española. Y bueno, pues Enrique Granados, uno de los más brillantes compositores y músicos de la época, el músico español, pues sufrió en sus propias carnes los ataques que se produjeron durante la contienda. Él, yo digo, era un compositor de gran éxito, y después de una gira triunfal por los Estados Unidos regresaba a España. Él tenía mucho miedo a montar en barco, porque claro, el riesgo de los submarinos era importante, ¿no? Y bueno, pues después de una travesía del Atlántico de regreso a los Estados Unidos a Europa sin mayores problemas, llegó a Gran Bretaña. Y después de pasar, creo recordar que era un par de días en suelo inglés, pues volvió a embarcarse a bordo de un transbordador que iba a hacer la travesía del Canal de la Mancha. Con tan mala fortuna en que el barco, el Sussex, a bordo del cual viajaba, pues fue confundido con un transporte de tropas por parte de un submarino alemán que lo torpedeó. El Sussex sufrió gravísimos daños, se partió en dos. Lo que pasa es que la parte de popa consiguió mantenerse a flote, y bueno, Enrique Granados y su esposa consiguieron ser evacuados en un bote salvavidas. Lo que pasa es que su mujer cayó al mar y Enrique Granados se lanzó al agua a intentar rescatarla, y fue la última vez que los vieron a los dos con vida. La verdad es que los dos desaparecieron para siempre en las aguas del Canal de la Mancha. Hay otro apartado dedicado a las historias humanas. Invitamos a que lo veáis. Una de ellas, la muy conocida, esa tregua de Navidad, la noche de paz, y otras muchas historias relacionadas con lo humano, entre ellos sus avances científicos para ponerle cara a todos aquellos que habían tenido una situación de desgracia y que habían perdido la cara. En fin, que todo esto está incluido en un libro llamado Eso no estaba en mi libro, de la Primera Guerra Mundial. El autor, José Luis Hernández Garbi, que ha estado con nosotros, y la editorial es Almuzara. José Luis, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, ha sido un placer conversar con vosotros. Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.

Bueno, pues ahí queda ese fantástico consejo. Nosotros os recomendamos este libro editado por Bruño, esa colección Saber Más, 16 cuadros muy, muy importantes del Museo del Prado. Óscar, Violeta, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia y hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Nos acercamos al final del programa y como siempre es el momento de las efemérides históricas. Comenzamos con tal día como hoy, 24 de noviembre, pero de 1859, Charles Darwin publica su magna obra El origen de las especies, fruto de más de 20 años de trabajo de investigación, observación minuciosa y detallada y viajes a bordo del hermoso bergantín Beagle como naturalista en un periplo que duró 5 años por ambas costas de Sudamérica, Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, Tasmania, Isla de Kelin, Mauricio, Brasil y las Azores. Fue capaz de percibir las sutiles diferencias entre los pájaros del archipiélago de las Galápagos que viven en medios naturales distintos. En su libro manifiesta científicamente su teoría de la selección natural como causa del impulso evolutivo de las especies. La inspiración para esta teoría la halló en el gran economista inglés Thomas Malthus. Y también un 24 de noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas, Lee Harvey Oswald, único inculpado por el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a balazos por Jack Ruby mientras es custodiado por la policía para su traslado a prisión. 25 de noviembre de 1724 en Madrid se celebra por primera vez una reunión de las Cortes con la participación de representantes de los antiguos reinos españoles, a excepción de Navarra, que conserva sus propias Cortes. Y en 1975 se declara definitivamente la independencia de Surinam, convirtiéndose el gobernador Johan Ferrier en presidente y Henk Arron en primer ministro. A raíz de este hecho se producen emigraciones masivas que dejan al país sin mano de obra cualificada. En 1977 se celebrarán las primeras elecciones que darán la victoria al Partido Nacional de Surinam. Tras una serie de golpes de Estado será tras las elecciones de 1991 cuando el país alcance el periodo más próspero llamado la democracia participativa. ...26 de noviembre del año 1786... en Oviedo nace José María Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, político e historiador español, presidente del Consejo de Ministros de España del 7 de junio de 1865 a enero de 1836... y en 1942 se estrena en Nueva York la película Casablanca, drama romántico que se convertirá en todo un icono del celuloide. Está protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. ...27 de noviembre del año 511 muere en París Clodoveo I, rey de los francos y fundador de la dinastía merovingia desde el año 481 hasta hoy. Tras su desaparición, el reino se dividirá entre sus cuatro hijos. Y en 1868, en Japón, al finalizar el shogunato Tokugawa, se inicia la restauración y el emperador Meiji decide trasladar su residencia y toda la corte de la ciudad de Kioto a Edo, que en adelante se llamará Tokio, que significa capital del este y será la capital del país. Durante la era Meiji, hasta 1912, Japón iniciará su modernización y emergerá como potencia mundial. 28 de noviembre del año 1582, el afamado poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare, de 18 años, se casa con Anne Hathaway, de 26 años. Parece ser que hubo prisa en concertar la boda porque Anne estaba embarazada de 3 meses. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la pareja, Susana, será bautizada en Stratford. El 2 de febrero de 1585, un hijo, Hamet, y otra hija, Judith, nacidos mellizos, serán asimismo bautizados. Hamnet morirá a los 11 años y solamente llegará a la edad adulta sus dos hijas. Y en 1960, un 28 de noviembre, en virtud de los acuerdos alcanzados con Francia, Mauritania logra su independencia y establece su capital en Nuakchot. El 29 de noviembre del año 1800 en Francia se adopta oficialmente el metro como medida de longitud, a la vez que se le define como la 10.000.000ésima parte del meridiano terrestre. Al tiempo se adopta como unidad de peso el kilogramo. Y en 2012, 65 años después de aprobarse una resolución en la ONU para la participación de Palestina que nunca se puso en marcha, es en este día cuando mediante una votación celebrada en la sede de Naciones Unidas se otorga el estatus de Estado miembro observador al declarado Estado de Palestina. Y terminamos con el 30 de noviembre del año 1694, muere en Roma Marcello Malpighi, fisiólogo italiano fundador de la histología, la ciencia que estudia los tejidos orgánicos. Y también un 30 de noviembre del año 1936, en Londres, en el Reino Unido, un pavoroso incendio destruye el Crystal Palace, el gigante de cristal que sirvió como palacio de exposiciones universal para albergar la gran exhibición de 1851. El sueño de su diseñador, Joseph Paxton, el elegante símbolo victoriano del esplendor del vapor, el carbón y el acero, desaparece para siempre. Winston Churchill, respecto a este icono, afirmará: "Este es el final de una era". Acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 24 de noviembre hasta el 30 de noviembre. En un momento, la despedida. Terminamos esta asamblea 258 de Ágora Historia. Hoy hemos tratado los siguientes temas. El primero de ellos nos ha llevado a conocer la historia del Estado de Israel. Desde Uruguay nos ha atendido Gerardo Stuchinski, un recorrido histórico que nos ha llevado hasta más de 2.000 años atrás. En segundo lugar, hemos conocido historias poco divulgadas y curiosas de la Primera Guerra Mundial con el escritor y divulgador José Luis Hernández Garbi. Y en tercer lugar, hemos hablado de un trabajo destinado al público infantil, Historia y Arte, en un mismo libro que sirve para celebrar los próximos 200 años del Museo del Prado. Regresamos dentro de una semana, en 7 días, será el sábado a las 22 horas, como siempre, la sintonía de Capital Radio, y también los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Por cierto, que también nos pueden escuchar cuando ustedes quieran, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes y en Spreaker, y les agradecemos que nos dejen comentarios y valoraciones, eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente. Ya saben que no censuramos a nadie, siempre y cuando sea con respeto. También nos pueden encontrar en las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a través del email contacto@agorahistoria.com y otra dirección más, agora@capitalradio.es. Nos marchamos hoy con una frase de Dante Alighieri, dice así: debe temerse solo aquello que puede redundar en perjuicio de otro, no lo demás, que no infunde temor alguno. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.